Todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de sábado de La Mirada Negra. Por lo tanto, segunda edición de esta semana. Bueno, segunda edición de la semana de forma general. Aunque también os decimos que nos acercamos a un tramo de la temporada ya un poquito complejo, porque el próximo sábado, por ejemplo, no habrá edición de La Mirada Negra. Sí que lo habrá los dos siguientes miércoles. Y luego nos vamos a tomar unos días de vacaciones, que bueno, van a ser vacaciones radiofónicas, pero van a servir para disfrutar de música en vivo, porque las aprovecharemos para ir al Z Live de Zamora. Así que, bueno, pues prácticamente la primera quincena de junio no habrá ediciones del programa. Luego retomaremos las ediciones hasta bien entrado el mes de julio. Bueno, un año un poco atípico o diferente en cuanto a final de temporada en comparación a otros años y otras emisiones de la Mirada Negra en cuanto a temporada se refiere. Pero en fin, vamos paso a paso y programa a programa. De nuevo 2 horas por delante o más para disfrutar de la actualidad de la música, como bien sabéis, del rock y del heavy metal, que sigue siendo variada, amplia y que da para mucho, con actuaciones en vivo de forma constante, nuevos lanzamientos. Y espero que un buen rato el que pasamos tú y yo aquí en la radio. Yo aquí en la radio y tú, donde te encuentres, que espero que estés excelentemente. Y te damos las gracias por llegar hasta nosotros. Porque no sé si somos nosotros los que llegamos a ti o tú, el que nos buscas y nos encuentras. Pero sea como sea, estamos conectados. Y vamos a arrancar, y lo vamos a hacer, pues sin ir más lejos, con lo que el jueves, día 18 de mayo, vivíamos en la Sala Cucha Belcha, dentro de lo que es el Cafanchoquia de Bilbao, en esa sala superior, en ese pequeño lugar superior que de vez en cuando se habilita para conciertos. Tuvimos oportunidad de ver a Turbo Fuckers en vivo, Death Punk All Stars, disfrutamos de su música y enseguida te contamos brevemente lo que pudimos vivir en esa actuación de los vizcaínos, Turbo Fuckers. Bueno, si es que me deja... Si es que me deja poner la música de la banda. Venga, vamos a ir con ello. A ver si ahora podemos escucharle. Joder, pues va a ser que no. A ver, vamos a ver. Vaya, vamos a ver si por este otro lado podemos pincharles. Vamos a ver. Ahora parece ser que sí. Venga, Turbo Fuckers arrancando La Mirada Negra. Muy difícil, no tenía explicación. Un perro peligroso, tu novia. mejores momentos de la actuación de Turbofuckers, si es que hubo un momento superior a otro, porque la intensidad realmente de la actuación de los vizcaínos fue tremenda. En una abarrotada Cucha Belcha, vale que era entrada gratuita, pero se agradece tremendamente, o tiene mucho mérito, también hay que reconocerlo, que se llene una sala a día de hoy, aunque sea una sala coqueta, es verdad, pero con muy buen ambiente para disfrutar de la presentación de ese último trabajo discográfico Death Punk All Stars, aunque nos hayamos ido al Ley de Infierno, y a escuchar este Tu Novio, Tú y Yo, que como digo, pues creo que es uno de los temas que en su repertorio más impacto causan, aunque vuelvo a repetir que realmente es que su concierto es un instante en sí mismo, porque fueron apenas 50 minutos donde interpretaron todos los temas de ese último trabajo discográfico, y aparte pues una más o menos vaya por Dios, me entra a tos ahora, una decena más de canciones de lo que es su discografía. Y bueno, pues realizaron un fantástico concierto, intensísimo, sin tregua, prácticamente sin hablar, tan solo para decirnos en algún momento Iñaki Six, pues bueno, pues que estábamos también hechos, que no parecía que estuviéramos disecados, ¿no? Pues bueno, pues temas un poco provocando al personal, que la verdad que tuvo motivos para moverse, bailar y recargar pilas y electrizarse un poquito con un rock and roll, un punk rock, con un cierto tinte jarroquero, con ese rollo escandinavo que la banda vizcaína viene desgranando desde hace ya algún tiempo. A partir, ya sabéis, de lo que fue la separación de BC Bombs, pues buena parte de ese espíritu sigue cabalgando ahora mismo a través de Turbofuckers, con una formación ahora de quinteto que funciona a las mil maravillas, menuda locomotora, menudo motor, que es Miriam en la batería, qué fuerza le ha dado al grupo y cómo mantiene ese ritmo de lo que es la actuación. Y luego, bueno, la actitud de la banda está hecha a prueba de bombas, nunca mejor dicho, y la ejecución de los temas es prácticamente perfecta, siempre han sido impecables en directo. Alguno te dirá, bueno, son temas sencillos y tal. Hay que sonar así, ¿eh? Qué bien sonó la sala esta noche. Yo diría que les he visto siempre muy bien, pero casi que me quedo con este concierto, con el mejor de los que les he visto en su trayectoria. Me pareció un concierto prácticamente redondo. Tan solo un pequeño problema con el bajo de Pepe en un momento dado, de Pepe Bombs, y poco más se podría decir en cuanto a algún hándicap que pudiera tener la actuación, porque todo fue verdaderamente rodado. Cómo trabajan además esos coros, que son una explosión definitiva para que los temas impacten. Y en definitiva, qué pedazo de banda tenemos aquí en Vizcaya, una más haciendo fantástico rock and roll, cada uno con su filosofía, con su idiosincrasia, con su personalidad, pero qué buena música se sigue haciendo desde aquí, que yo entiendo que no tiene que envidiar a nada que nos venga desde ningún otro lugar. Además, Turbofuckers es de los grupos que hacen crecer muchísimo en directo la propuesta. Está bien escucharlo en disco, dale buen volumen, eso también te lo aconsejo, pero es que ya verlos en directo es donde entiendes lo que supone esta banda. Por cierto, que con esta formación de quinteto, con los teclados, tienen un toquecillo un poquito más de Amon Dogs en un momento dado, pero bueno, luego esas guitarras son incendiarias y Mike Hell arropa muy bien a Iñaki Six. Iñaki Six, que terminaría haciéndose un pequeño corte, ¿no? Lo acabaría sangrando un poquito al levantar la guitarra justo al final del concierto. Y es que, bueno, suda la camiseta, que acabaría sin ella, más que muchos futbolistas profesionales, y hasta sangra por esto del rock and roll. La verdad que me quito el sombrero ante una banda como Turbofuckers, que te hace vibrar, te hace vivir el rock and roll. Un recuerdo también en el concierto para la época de BC Bombs, con ese canalla demasiado cabrones, que también es uno de los puntos importantes de la actuación. Y como digo, un repaso a su trayecto, siempre con ese último disco un poquito de referencia. Ya digo, nosotros nos hemos ido hoy a un tema que podemos considerar ya clásico en la banda. Van a un ritmo en la carrera también tan frenético que discos que no son de hace tanto tiempo, pero ya te parece que quedan como muy atrás en el tiempo. Y que sigan a este ritmo y que sigan subiéndose a los escenarios y ofreciéndonos esta adrenalina que pudimos disfrutar, en este caso, en la Cucha Belcha de Bilbao, del Café Anchoquia. Y vamos a seguir ahora con, si hemos ido a lo que acaba de llegar, vamos a ir con lo que vendrá próximamente, porque el Cova Life está ya a la vuelta de la esquina, será el 24 de junio, nos queda poquito más de un mes para que de nuevo Matiena y Abadiño vuelvan a vivir una gran edición de un festival, será la segunda edición del festival, y antes de eso, la próxima semana, el día 27, en Durango, tendremos el cartel de Rise to Fall, de Kraven, Bullets of Misery, AD e Icaras en ese Cova Sessions, en esa sesión, vamos a decir, de apertura o pre-cova que ha montado la organización del festival. Y ahí tendremos a uno de los que participaron en la pasada edición del Cova Live, que son de Kraven y que de momento pues vamos a escucharlos y a recuperarlos con este Fractal, el próximo día 27 en ese Cova Sessions. Bueno, pues ahí tenemos uno de los temas de uno de los últimos trabajos, o el último, diría yo, y todo hasta la fecha, ese Metal Commando del año 2020 de Primal Fear, este Hear Me Calling que hemos querido extraer hoy para ti, porque será una de las bandas que estará en el próximo Cova Live de Abadiño el día 24 de junio, de nuevo un festival gratuito con un cartelazo con Sweet Rage, con Black Hair, Moss, el Altar del Holocausto, que por cierto los pinchábamos también el pasado programa en el especial del Zeta Live, ya que también estarán en ese festival zamorano, Primal Fear, que acabamos de escuchar, y Ángelus Apátrida. Y como bien he comentado, pues antes que eso, este próximo día 27 tenemos ese Cova Sessions, que casi es sacarse de la manga otro festival, solo que en este caso indoor, en sala, en el Plateruena Café Anchoquia, pero que hace crecer también mucho todo lo que es esta historia del Cova. Y para mí pues es un auténtico placer tener de nuevo con nosotros en el día de hoy a uno de los artífices de este festival realizado en Abadiño el año pasado con total éxito, y que como bien se refleja con ello es el que hay una segunda edición. Así que Sergio Correa, muy buenas, ¿qué tal, cómo estás? Buenos días, Antonio, un placer aquí volver a estar contigo un añito más. Bueno, pues encantadísimo de estar con nosotros, porque esto significa que el festival, como tú ya nos dijiste prácticamente el año pasado, se consolida, o tenías la intención de que se consolidara, y dicho y hecho, ¿no? Porque aquí tenemos una segunda edición que además tiene ese extra de la Cova Sessions, ¿no? Que tendrá lugar la semana que viene en Durango. Sí, la verdad que el añito este era para consolidarlo, intentar consolidarlo, y bueno, lo hemos conseguido y nada, y sí, hemos hecho una pequeña prefiesta que, bueno, que a nivel de cartel yo creo que es grande y es bonita, y bueno, hemos conseguido sacarla adelante con bastante esfuerzo también, pero bueno, ahí está la fiestilla de la semana que viene, que bueno, dará un poco, ¿no?, la entrada a lo que viene siendo ya el Cova. Es una gran prefiesta, ¿eh? Porque realmente, claro, estamos hablando de grupos de aquí de Euskadi, pero joder, qué trayectoria, qué calidad, ¿eh? Realmente es otro, es casi un festival indoor, como he dicho yo, ¿eh? Lo que pasa que es verdad que no está esas bandas, vamos a decir, de caché internacional o de ese que muevan ese nivel de masas, vamos a decir, pero bueno, Rise to Fall mueve también muchísimo, ¿eh? Y Bullets of Misery están en muy buena forma. Bueno, me parece que os habéis sacado un cartel de la manga que casi es un festival doble ya esto, ¿eh? Sí, lo que pasa es que al final pues ya sabemos que cuando te viene una banda de a nivel internacional o ya a nivel incluso estatal fuera de Euskadi, pues al final parece como que tienen más nombre, ¿no?, que las que tenemos aquí, pero qué va. Y encima trayectoria, bueno, la mayoría de las que vienen al Cova Sessions también, pues su trayectoria es muy amplia, grande, y encima pues bueno, pues con una calidad técnica de todos, pues impresionante, o sea, sí. Que bueno, yo creo que va a ser una gran fiesta, como tú dices. Un día de pasarlo muy bien, la verdad. Y Rise to Fall como si fueran internacionales, porque han visto más mundo que la leche con su música. Pues o sea, sí, que... pues sí, han estado en los festivales más potentes de lo que va de, pues, en el Resu, en Europa también han estado, en varios festivales gordos. Entonces, bueno, de Rise to Fall poco también hay que decir. Entonces, bueno, pues sí, nosotros creemos que bueno, que es un cartel. Hablas de pequeña, ¿no? Porque al final, pues bueno, parece como eso, al ser cerrado, ya es casi temporada de primavera, verano ya, y ya abundan los festivales, pues como pequeña en ese sentido, pero como te decía antes, pues al final el cartel es, vamos, bajo nuestro punto de vista, es interesante y muy atractivo, la verdad. Y también el recibo el del Cova, que ya lo he mencionado también ese cartel, con Ángeles Apátrida, Primal Fear, el Altar del Holocausto, Moss, Black Hair y Sweet Rage. Que exista este cartel, que el festival suba, significa que la primera edición del festival como mínimo salió como esperabais. ¿Pero salió como esperabais o salió mejor de lo que esperabais? Salió lo que esperábamos, no lo sabíamos, porque al final al ser la primera edición, ya te lo comenté también el año pasado cuando estuvimos ahí, que al final estás un poco con la no sabes, con la duda de qué va a pasar, ¿no? Al final lo que se movía en redes, lo que nosotros íbamos hablando, lo que la gente se comentaba también en el pueblo o en los alrededores y así, o cuando me juntaba igual con vosotros en algún bolo, pues bueno, que la cosa estaba funcionando, ¿no? Pero hasta que no llega el momento, y encima con el tiempo que tuvimos, que ya te acuerdas, que bueno, entre la lluvia y una cosa y otra, al final las dudas que tienes son enormes, inmensas, pero funcionó, bajo nuestro punto de vista, podía haber funcionado mejor si el tiempo nos hubiera acompañado, que eso al final pues es lo lógico, ¿no? Pues con un sol en el cielo, pues igual hubiera venido más gente, ¿no? Como decíamos dentro de la asociación, Miguel solía decir que más que el tiempo, ¿no?, que nos hizo fue las previsiones que venían de antes, ¿no? Que la gente igual que tenía dudas si venir o no, pues con las previsiones igual se quedó en casa y no vino. Pero sí que es cierto que cuando pasó todo y cuando acabamos la edición, la verdad que salimos súper contentos, más incluso de lo que esperábamos, ¿no? Salimos súper contentos porque el Cova ya se oía y porque encima, pues bueno, sobre todo en alrededores, pues nos hablaban bien del COBA y que, bueno, pues que estuvo todo bastante bien y organizado, que era algo muy importante, y bueno, pues nos pasamos un poco en los tiempos y todo eso, pero los fallitos estos de los novatos, ¿no? Pero bueno, es lo que hay que solventar para este año. No sé, si quieres desvelarnos de qué habéis tomado nota o qué podemos ver de diferente, por ejemplo, o en qué vais a poner más cuidado en este año, aprendiendo lo que habéis aprendido del primer año del COBA Live. Pues hay varias cosas que teníamos claras. Una que no es mejorar, bueno, es mejorar en cuanto igual a nivel, ¿no?, de cachés y así, porque bueno, pues al final viniéndote prima al CIR, pues bueno, era una de las cosas que teníamos en cuenta desde que acabó el año pasado, ¿no? Intentar traer una banda internacional que pudiera tener un poco de movimiento, ¿no? Y al final, pues bueno, prima al CIR tiene todas esas condiciones, ¿no? Pero sí que luego a nivel estructural o a nivel un poco más de festival, pues sí que hemos, bueno, querido tener unas cosas bastante en cuenta, sobre todo lo del tema de la comida, por ejemplo, que bueno, que ahora ya hay comida va a haber comida dentro del festival, porque bueno, pues el año pasado intentamos que la gente pues comiera o cenara o que cogiera bocadillos en los bares del pueblo y todo eso, pero bueno, este año pues al final es inevitable el tener algo de esto, porque al final la gente lo necesita y nos lo ha pedido, ¿no? Entonces, bueno, era una de las cosas a tener en cuenta. Y otra de las cosas también a tener en cuenta era eso, ¿no? Igual estar más, vamos a decir, ordenados igual a la hora de los horarios, ¿no? Queremos este año que los horarios vayan como los anunciaremos, que será la semana que viene. Y bueno, más a nivel infraestructura, yo creo que hemos mejorado y sobre todo eso es lo que nos ha dado igual un poco de experiencia de lo del año pasado para este. También ha podido haber, al ver que el primer año, pues bueno, a pesar de como tú has dicho, no estuvo el handicap del tiempo, que como bien dices, no fue para tanto, porque al final, últimamente no sé qué pasa, que las previsiones suelen ser siempre como peores de lo que luego ocurre. Sí, malas, sí, es verdad. Mira, ayer, por ejemplo, que ayer también llovía, ¿no? Y hoy mismo. O sea, que... Alguien decía por ahí que ya solamente llueve en la previsión del tiempo. O sea, que por lo tanto... así que si vuelven a dar malo, que la gente, por si acaso, asista, que además, oye, estamos en Euskadi, si llueve, pues también tenemos todos un chubasquero, si se va algún paraguas, y además había una zona cubierta, ¿no?, también dentro del recinto. Que igual son las ganas que tienen los de la previsión del tiempo de que llueva por toda la sequía esta que hay, ¿no? Igual hay tantas ganas que al final ya ponen para ver si llueve, de verdad. No lo sé, pero bueno, que dentro también hay una zona cubierta que uno se podía tapar, quiero decir, que sí, estaba todo perfecto para disfrutar del festival. Y por cierto, el recinto fue una gran sorpresa también para los que no lo conocíamos. ¿Os gustó? Sí. Bueno, nosotros era algo que a nosotros nos llamaba mucho la atención, y es un recinto que tiene Abadiño, que tiene el barrio de Matina, que da mucha, o sea, tiene mucho juego de cara a nosotros. Yo creo que tiene mucho juego para hacer cosas culturales ahí. Es grande, es amplio, tiene, bueno, está bien, está muy bien. A mí me parece un recinto muy muy aconsejable para estas cosas, sí. Y de momento en esta segunda edición manteniendo la filosofía de que sea un festival gratuito, ver a bandas de este calibre, ya encima con bandas internacionales, y que sea algo gratuito, yo creo que es como para no perdérselo y como para valorar mucho el esfuerzo que tiene que suponer a nivel de organización, ¿eh? Sí, a ver, cuando acabó el año pasado nos sentamos en la mesa y estuvimos valorando el formato que queríamos darle este año, y al final, entre una lluvia de ideas, al final el formato que se quedó era este, ¿no? Era el igual, pues eso, el avanzar un poco en el que de cara a bandas en el cartel, pero dejar el formato que teníamos el año pasado, porque bajo nuestro punto de vista los pasos hay que darlos poquito a poco y bueno, con valorando bien las cosas para que bueno, vaya a eso, se afiance, sobre todo que se afiance el festival. Entonces este año el esfuerzo ha sido en bandas, el tema del sonido también va a ir acorde a las, también pues un poco ya a estas bandas, que ya al final los Riders son un poquito más potentes y así, pero sí, es un esfuerzo bastante grande, tanto por nosotros como por el ayuntamiento, como por todos. Pero bueno, la verdad que estamos contentos de lo que hemos llegado a conseguir. Y a bandas como Primal Firesco es y que los hayas traído tú o nosotros, pues es la hostia. Y viendo cómo funcionó la primera edición, se ha notado que por parte de instituciones, ayuntamiento, el propio pueblo, ¿no?, la gente de allí, se vuelca más con una segunda edición del festival, o más o menos, yo qué sé, estáis un poco igual en cuanto a ese apoyo que lo que fue el año pasado. Bueno, en cuanto a gente de calle y vecinos, compañeros, pues sí que la verdad el apoyo está siendo muchísimo mayor. Al final, en cuanto anunciamos el cartel, El monotema que hay cada vez que me ven por ahí, o bueno, yo creo que con mis compañeros les pasa lo mismo, siempre sale, ¿no?, lo del COBA, pues porque al final, pues bueno, pues, también en redes sociales estamos trabajando con una chica que nos está ayudando muchísimo, que le saludamos desde aquí, a Raquel, y la verdad que a nivel de calle y así, lo que es el globo ahora del COBA es bastante bastante grande, porque siempre sale, ¿no?, el tema, ¿no? A nosotros siempre nos sacan el tema. A nivel institucional, evidentemente el ayuntamiento quedó contento el año pasado, entonces este año ha hecho un esfuerzo un poquito mayor, y también se nota que ellos también están con ganas de que el COBA permanezca, que se consolide, y si las cosas van como el año pasado, pues me imagino que el proyecto continuará y todos están contentos. De cara ya luego a Diputación y todo eso, pues bueno, la pelea es un poquito más grande, pero bueno, veremos para el año que viene lo que, después de la edición de este año, veremos lo que podemos ver fuera de lo que es el territorio de Abadiño, ya veremos, a ver. Que ya es buena señal que me estés hablando ya del año que viene, que aparte de crecer en cuanto a, vamos a decir, nombres de grupos, dar ese salto ya internacional, teniendo en cuenta que hay ese pre-COBA, ¿no?, este año, que casi se lo pusiéramos en un mismo fin de semana, sería un festival de 2 días. Lo que pasa que, bueno, están separados prácticamente por un mes. Pero claro, uno puede estar pensando en que el COBA mantenga, vamos a decir, este formato de hacer una especie de prefiesta y luego hacer lo que es el festival en un solo día, o incluso que se pueda hacer más grande en cuanto a días y, por ejemplo, coger un fin de semana y hacer ya un festival, vamos a decir, de 2 días. Que yo, por poner un ejemplo, no sé si se está barajando eso de cara a lo que podría ser el año que viene o no. Yo dentro de la asociación siempre decimos que las lluvias de ideas son buenísimas, y ambición hay que tener, porque sin ambición tanto yo como mis compañeros, que vamos todos de la mano y que más o menos, pues bueno, pues salvo cosas puntuales que debatimos y que unos tienen una opinión y otros tienen otra, siempre llegamos a un acuerdo, y yo trabajando con ellos estoy súper a gusto, entonces, y ellos conmigo creo que también. Entonces, al final esas lluvias de ideas que echamos para nunca se saben, ¿no? Se echan y se quedan ahí. Entonces, de ahí luego vamos sacando un poquito, desgranando un poquito lo que vamos, esas ideas. Intentaremos, pues eso, si el COBA este año se afianza, si el COBA el año que viene continúa, pues bueno, pues lo mismo que como hemos procedido este año pasado, ¿no? Que cuando acabó el 2022 nos sentamos y barajamos a ver las posibilidades que teníamos de hacer este año, pues este año nos pasará más de lo mismo, ¿no? Viendo cómo acabemos este año, pues valoraremos lo que se puede hacer del año que viene. Ambición, toda la del mundo. Ganas, a día de hoy, todas las del mundo, y contentos, muchísimo. Estamos los 5 de la asociación. Entonces, se puede hablar, pero luego, ya te digo, igual de la noche a la mañana esto nos dejan de ayudar, no tenemos apoyo y bueno, y muere al año siguiente. Entonces, bueno, las ideas están ahí, desde luego. Pues esperemos que no sea así, porque desde luego es positivo, muy positivo para Abadiño y para Vizcaya en general tener un festival de este tipo, que encima, fíjate, este año habéis contado, vamos a decir, Prime Alfiar es un poco como el nombre, vamos a decir, de relumbrón, pero con respeto para todos, que Ángeles Apátrida hemos visto hace poco petar aquí la Santana 27, y luego hay un cartel fantástico, ¿no? El altar del holocausto, pues qué vamos a decir, dentro de esa música instrumental, o Moss, en el sonido más de metal actual, Blacker, puro heavy metal, y Sweet Rage, que podrían ser un poco la sorpresa para muchos, porque para mí también son un poquito más desconocidos. Vamos, el cartel es espectacular, pero lo de Primal Fear es un auténtico puntazo, porque además podremos verle después de ese problema serio de salud que tuvo Matt Skinner, y creo que el atractivo, no solamente ya para gente de Vizcaya, sino de gente de muchos lugares que puedan desplazarse, creo que también es tremendo. Lo de Primal Fear, entre las ideas que teníamos nosotros y luego cómo han ido aconteciendo la situación de este año, bueno, sí, creo que comentabas de hace 2 o 3 años atrás, ha sido como una especie de engranaje que al final se ha engranado completo, y creo que a día de hoy pocas bandas a nivel internacional tienen igual el atractivo ese de, no atractivo quiero decir, de, pues bueno, pues a nivel internacional hay bandas que no, que son la leche y que son atractivos sí o sí solo por el nombre ya, y por la música que hacen y por el espectáculo, pero Primal Fear se ha ido como engranando estos 3 años prácticamente, se han ido engranando cositas que al final nos han derivado a tenerlos en el festival con un atractivo enormemente alto, porque, bueno, yo me acuerdo en época de pandemia que fue cuando cuando empezamos un poco a organizar el asunto este, Yo me acuerdo que iba andando al monte, porque era lo único que se podía hacer. Y, joder, yo el Metal Commando, el último disco de Primal Fear, a mí me pareció un discazo. Yo lo puse aquellas tardes que iba a andar, lo puse muchísimas veces. Uh-huh. Y me pegó, no sé, nos pegó un poco al ojo. Y luego, claro, pasó lo de Machine, el que querían, pues venían a presentar aquel disco. Yo creo que venían por Bilbao, si no recuerdo mal, también. Y al final, pues eso, se canceló todo por el problema que han tenido. Y luego, pues eso, ya nos centramos mucho en Primal Fear, porque veíamos que si salíamos de la pandemia, que se empezaban ya los conciertos y todo eso, y si ya Machiner también se recuperaba, que ya se veían que, bueno, que poco a poco se iba recuperando y tal, pues que al final iba a ser un atractivo muy grande. Y bueno, y al final eso te digo, ya te digo, todos los ingredientes han ido haciendo para que el pastel sea de este año. Vienen para aquí con fecha única a nivel nacional. Bueno, a nivel nacional, casi a nivel internacional también, porque hasta septiembre no presentan el disco y no vienen. Entonces, bueno, pues Abadiño, el atractivo que va a tener Primal Fear en Abadiño este año es brutal. Encima con Matt Singer seguramente ya que vengan, bueno, casi seguro. Sí. Y tienen para presentar el disco anterior, que todavía no lo han presentado. O sea, que yo me muero de ganas de oír el Metal Commando. Eso, y si tenemos un poco de suerte, igual hasta nos adelantan algo de su inminente nuevo disco. Pero bueno, no esto... yo ahí tengo dudas. Yo ahí ya tengo dudas. Yo no lo he intentado preguntar y tal, pero eso es un poco más hermético ya, bueno. No creo. En cualquier caso, ya tengo dudas, pero bueno. Bien estar a verles, que siempre ha sido una banda, además de directo, espectacular. Bueno, Sergio, pues poco más que añadir que, bueno, darte la enhorabuena a ti y a toda la organización por lo que estáis haciendo con el Cova Live. Sí, y, por supuesto, la mejor de las suertes para este Cova Sessions del 27 de mayo en el Platerona de Durango. He visto que no iba a haber bebida en barra, porque el Platerona, bueno, está volviendo un poco a hacer conciertos. Y no, leí por ahí que no iba a haber barra, pero que se podía llevar la bebida desde fuera. Lo digo por si alguno quiere tener, sí, esta información, pues que lo sepa. Y luego el 24, sí, de junio nos vemos en Abadiño, porque es una cita que tengo marcada en rojo, pues desde que la anunciasteis, desde el año pasado, pues, casi desde que terminó ya el festival del año pasado. Dije, el Cova ya es festival, salvo cosa rara, pues que tengo marcado fijo para asistir, esperemos que año tras año, durante mucho tiempo. Si me he dejado algo fuera, ojalá que sea así, y cuenta, por supuesto, con, en la medida de nuestras posibilidades, con nuestro apoyo. Si me he dejado algo fuera, sí, antes, ya sabes que es un placer siempre. Bueno, pues yo encantadísimo. Y si me he dejado algo fuera que quieras añadir de la entrevista, lo añades para terminar, y luego vamos a pinchar otro tema de Primal Fear, que hoy estoy un poco con ellos aquí, y bueno, pues me quiero un poco dar el gustazo de escucharles, que es una banda que siempre me ha gustado mucho, y pincharemos Denis Near, que tampoco es uno de sus grandes clásicos, pero me apetecía quedarme un poco con la última etapa, y este concretamente es del Rule Breaker del 2016, pero bueno, tienen una discografía fantástica. Si quieres añadir algo más, pues lo puedes añadir para terminar. Pues yo añadir, ya sabes, lo mismo de siempre, agradeceros a todos vosotros que nos dais voz, eso es siempre de agradecer, que vamos, os queremos ver aquí sin dudar, que nos lo vamos a pasar bien, que vamos a disfrutar del festi. Agradecer mucho al Ayuntamiento de Abadiño y a la persona que comenzó todo esto con nosotros, a Argi, y bueno, a todos los que trabajan para y con nosotros. Siempre agradecimientos máximos, porque bueno, el Cova nació el año pasado, fue una ilusión, y bueno, pues a ver si conseguimos seguir con él y afianzarlo como todos queremos, que va a ser bueno para todos. Pues eso es. O sea, sí, que nada, gracias a todos y aquí nos vemos. Y de momento, pues a disfrutar el presente, que el presente es la edición del presente año, que también está, que también está bien, y por supuesto que el futuro nos siga llevando por allí año tras año. Gracias, Sergio. Es. Escuchamos a Primal Fear. Muchísimas gracias a vosotros. Venga, Antonio, un abrazo. defraudan en directo los alemanes. Vamos a ver en qué estado de forma le vemos después de este periplo. Bueno, extraño por muchas cosas y especialmente para ellos con esos problemas pues de salud por parte de uno de sus grandes baluartes, líderes y pilares como es Matt Sinner. Esperemos poder verle por aquí en muy buena forma. Lo contaremos y, por supuesto, también lo viviremos. Y vamos a seguir escuchando la voz de Ralf Schepers, pero en este caso porque Ankara acaba de presentar con él como invitado este nuevo tema llamado Tu Verdad, que además formará parte de su próximo EP. Un próximo EP que se llamará De aquí a la eternidad. Y aquí tenemos a Ralf Schepers haciendo un dueto junto a Pacho Brea. Y cantando en castellano, por parte del vocalista alemán. Escuchadlo, que la verdad que es una auténtica sorpresa. Make Bueno, pues ya veis qué fantástico tema, que pertenece a este nuevo disco de Endernity, Flesh and Bone of Humanity, concretamente el tema que abre tras la intro del disco, este Goddess Istar que estamos escuchando aún de fondo. Y vamos a presentar un poquito más en profundidad la obra en el día de hoy con su guitarra y voz, Manu Hernández. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Manu? Hola, ¿cómo estamos? Pues un placer estar aquí, de verdad, y darnos a conocer en vuestro programa y bueno, pues conectar un poquito más con toda vuestra audiencia. Así que muchas gracias por la oportunidad. Sí, porque banda madrileña, que realmente pues lleváis tan solo dos discos, y el anterior fue Disrupted Innocence, que también se editó en una época todavía un poquito convulsa con esto de pandemias y las secuelas que aún no se estaba dejando. Pero claro, banda relativamente nueva, pero que realmente se deja notar que en los músicos que habéis integrado a la banda hasta el momento, pues hay un bagaje detrás, ¿no? Evidentemente no sois principiantes en esto para tener el resultado que encontramos aquí. No empezamos a tocar ayer, ya sabemos tocar dos notas seguidas. Llevamos pues muchísimos años todos. Yo que soy el más mayor de la banda, pues empecé en mi adolescencia, ¿no?, en esto de la música. Obviamente en ese momento, pues como el típico adolescente que empieza, ¿no? Pero luego pues os podéis imaginar, muchos años pasando por algunas bandas, todas underground, la verdad. Porque lo que sí te puedo decir por mi lado es que Endernity ya ha sido, ¿no?, esa apuesta que dices, mira, nunca, por mi parte, hablo ahora individualmente, nunca he puesto toda la carne en el asador para hacer un proyecto profesional y bien hecho, y no me puedo ir de esta vida sin intentarlo. Y eso es Endernity por mi lado, y por el lado de los demás músicos, pues creo que han sabido ver que es ese tipo de proyecto que pasa una vez por la vida de un músico y que hay que apostar por él, ¿no? Y efectivamente todos tienen un bagaje y un recorrido enorme. Y esa es la intención de Endernity, irrumpir en la escena y darlo todo con la fe de que efectivamente el proyecto pues... Lo que te ha costado es consolidar una banda, porque en poquito tiempo la verdad que ha habido muchos cambios en la formación, cada uno ha dejado su huella también en lo que ahora es Endernity. ¿Por qué esa complejidad para conseguir asentar una formación, que espero que definitivamente lo hayas conseguido? Pues ojalá sea la formación definitiva. Mira, lo que yo he aprendido en este transcurso de tiempo es que según una banda se va profesionalizando, esto tiene que suceder. Tiene que suceder por unos motivos o por otros. ¿Por qué? Pues algunos músicos que cuando empiezan en un proyectito que es más, vamos a decir, más amateur, pues bueno, pues pueden dedicarle un tiempo, vamos a decir, una inversión de su tiempo, incluso de su propia economía, ¿no?, a veces, al proyecto. Pero según la banda se va profesionalizando, imagínate que te empiezan a decir, oye, que posiblemente vamos a intentar hacer una gira por Latinoamérica, por ejemplo, ¿vale? Uh-huh. Cosa que ya te adelanto que nuestro management está mirando, ¿vale? Entonces, claro, hay gente que no puede asumir por su trabajo, por su familia y demás, el decir, yo es que si me tengo que ir fuera de España X tiempo, yo no voy a poder hacerlo, ¿vale? Eso es un ejemplo. Pero otro ejemplo es que efectivamente cuando uno empieza en un proyecto y al principio es menos profesional, pero va avanzando en el circuito profesional, pues la propia técnica, el nivel musical, ya empiezas a grabar discos, ya la cosa se pone muy seria, pues efectivamente hay músicos que al final tienen que salir. Y en Endernity hemos tenido la suerte que todos los músicos que han salido han sabido ver que tenían que salir para dejar y permitir paso a siguientes músicos que pudieran seguir empujando. Básicamente el resumen en corto sería ese, Antonio, que para ir a lo más alto, a lo más profesional, las bandas tienen que sufrir muchos cambios para tener una banda estable que sí pueda asumir esos compromisos, ¿no? Uh-huh. Bueno, el caso es que tenéis ya dos discos de un nivelazo tremendo, ¿no? Este entiendo que, bueno, siempre el objetivo es superar lo anterior, ¿no? Pero el listón lo tenéis alto, ¿eh? También con el primer disco. Yo sí que creo que aquí habéis dado ya un disco que, bueno, el que lo escuche va a ver que es una obra súper completa. Llamémoslo de heavy metal, pero en un sentido amplio, ¿eh? Porque es un metal muy contemporáneo y con un montón de matices. ¿Estaba en mente eso, el tener que superar un listón que ya estaba alto cuando entráis a grabar un disco, o la mente se pone un blanco, resetea y simplemente queréis dejar la mejor obra en este momento y ya está? No, sí que estaba, te lo voy a reconocer, estaba en mente, porque habíamos tenido muy buen feedback, ¿no?, del primer disco, había sorprendido muchísimo Y claro, la gente que sí que nos llegaba a nosotros, ¿no? La gente que estaba más próxima a nosotros, pues nos decía, bueno, lo vais a tener muy complicado para volver a sorprender o para volver a hacer algo de este nivel, ¿no? Y claro, nosotros somos músicos que funcionamos con dos elementos muy bien, que es, por un lado, la motivación y la presión. Claro, si hay motivación, la presión es buena, porque esa presión te está empujando a trabajar de una manera más eficaz, más rápida también, pero digamos que la inspiración fluye más, ¿no? Claro, si fuera el escenario contrario, imagínate que trabajas con presión y sin motivación, pues eso está obviamente apuntando al desastre, ¿no? Entonces, hoy por hoy, como el método de trabajo estaba motivado por esas dos cosas, pudimos trabajar. Además, te adelanto que Rodri Arias en el primero no estuvo en la composición, pero en el segundo sí. Uh-huh. Y claro, su aportación ha sido pues un valor añadido brutal, porque es un gran músico de carrera, teórico, conoce las teorías musicales muy bien y además tiene muy buen gusto como arreglista y haciendo solos y demás, con lo cual, claro, solo ha venido a enriquecer. Entonces, sí, sí teníamos esa presión y conscientes de ellos trabajamos para poder dar este segundo disco Flesh and Bone y pretendemos repetir proeza con un tercero. Uh-huh. Bueno, en la composición, ya que hablas de ello, también ha colaborado o ha aportado lo suyo Dubrenes, que ahora tampoco está en la banda, pero sí que ha sido el que grabó el disco, otro músico pues de mucha trayectoria que nosotros hemos visto con Jorge Salán y también con Skunde F, ¿no? Por ejemplo, al igual que Rodri, que también ha estado y está con Skunde F, ¿no? También le tenemos un poco asociado a ello. Y sois los tres que habéis compuesto en este disco, ¿no? Edu también, que sorprende que un batería componga, que son menos habituales en esto de la composición. Sí, bueno, es que te adelanto que Edu no solo toca batería, también toca piano. Uh-huh. Edu es un músico con todas las letras, efectivamente él ha pasado por todas las bandas que has dicho, muchas más, y sí, otras sí, tantas que le llaman sí, a veces para cubrir un directo porque les hace falta un buen batería, y Edu es de estos baterías que le das el material y en una semana lo tiene listo y está listo para tocar contigo. Entonces es un musicazo profesional, como no lo sabe. Tengo que decirte que Edu nunca es que no haya estado en Endernity, de hecho sigue, es el quinto Endernity, es como el quinto Beatle, ¿no? Pues Edu Brenes está detrás del proyecto de Endernity, no sube al escenario, que alguna vez también, porque hemos tenido algún problema pues cuando había cambios de músicos y él ha hecho algunos conciertos de Endernity con nosotros, pero no es el músico titular que se sube al escenario. Pero en cambio sí está en el proyecto y efectivamente Disrupted lo compusimos entre él y yo. Yo me centraba más, vamos a decir, en la parte más musical, en la parte más de percusión, pero luego juntos trabajamos en las estructuras y él es un tipo excelente con las estructuras, o sea, tiene una visión de estructura increíble. Y en el segundo aportó lo mismo, pero además estaba Rodri, con lo cual fuimos los tres que compusimos, porque ya te adelanto, Santiago Arroyo y Juan Carlos Fernández pues han llegado ya con el disco grabado, con lo cual ya les tocará poner su granito para el tercero. Y la obra, hablando de composición en general, tanto letrística como lo que es instrumental, adquiere un tinte conceptual un poco enlazado con ese título Flesh and Bone of Humanity, un poco reflexionando sobre lo que es la raza humana, sobre todo a nivel de letras y a nivel también de lo que envuelve al disco, ¿no? Que se nota que es una obra de principio con una intro y que tiene un desarrollo y que va, vamos, que tiene un orden establecido, ¿no? Que se hace una escucha, los 12 temas los escucha, los 12 cortes, y se hace una escucha completa, ¿no? Como un libro que lo abres y lo cierras. Pues es correcto, sí, es correcto. Queríamos hacer, a ver, sin llegar a hacer una cosa completamente conceptual, ¿no? Pero sí, en temática desde luego lo es. En temática hemos querido tocar, pues un poquito revisitar algunos episodios muy tristes y lamentables de la historia del ser humano. Sí. Y en otros temas simplemente reflexionar sobre la condición humana, comportamiento humano, etcétera, ¿no? Y es desde la creencia, y creo que todo el mundo la comparte, que el ser humano a lo largo de su historia ha hecho cosas maravillosas y sigue haciendo cosas maravillosas, pero también ha hecho auténticas atrocidades, ¿no? Y vean si hay guerras, violaciones, parricidios, cosas que uno no da crédito, ¿no? Y de hecho en el disco efectivamente hay una canción dedicada al parricidio, una canción muy dura, muy brutal, que bueno, es antinatura, ¿no? Y ahí está, y también efectivamente canciones como God is Star, que tiene que ver con la trata de blancas, pero la hemos querido contar desde un escenario que era la antigua Babilonia. Uh-huh. con una supuesta ley, ¿no?, en la que la mujer era obligada a ejercer la prostitución sagrada en nombre de la diosa Ishtar y en el templo de Afrodita, ¿no? Y como esta canción es, pues hay muchas más que revisitan así episodios de la historia. En lo musical, claro, le hemos querido dar un sentido y todas las composiciones tienen, vamos a decir, algún tipo de nexo común, pero que todas supongan, pues eso, un viaje. Si me permites, es como un gran disco progresivo, sin ser progresivo, pero sí vas viendo esa progresión en los temas, más que en un solo tema, ¿no? Porque esos temas ya se vuelven luego enormes, largos de escuchar, y nosotros preferimos dar esa carga emocional en la completitud del disco, ¿no? Los tiempos oscuros que hemos vivido últimamente también daban igual para, hablando de luces y sombras de la humanidad, quedarse más con las sombras que con la luz, o no ha influido para nada el tiempo en el que se ha podido componer el disco, que también estoy dando por hecho que igual los temas se han compuesto después del anterior disco, que quién sabe, igual hay temas que vienen de más atrás en el tiempo. Bueno, yo creo que es que el metal en sí mismo es una cosa un poco oscura, ¿no? Al final, casi todos vestimos de negro y es todo como muy basado en la parte siempre negra del asunto, ¿no? Y a veces sí que hay que romper esa monotonía, y por eso hay algún tema en el disco que simplemente es más feliz, ¿no? Como pasa con Hell is Where I Do Belong, que simplemente es una canción, un poquito más gamberra, ¿no? Y también By My Heart, que tiene que ver con el sexo, una condición también humana, muy humana. No hay humano sin sexo, ni sexo sin humano, ¿no? Y bueno, y los demás a lo mejor sí que visitan cosas más oscuras. El por qué, pues yo creo que es más fácil expresarte con emociones y en clave de metal, ¿no? Que hay mucha melancolía en las melodías también. A nosotros nos gustan, desde luego, esas melodías que te arrancan, ¿no? Emociones de dentro. Es más fácil aderezarlo, ¿no? Si las letras son un poquito reflexivas y yendo a aspectos que igual no son los más alegres del mundo. Para eso ya están las rumbas, ¿no? Y entonces nosotros nos hemos centrado un poco en esa temática, básicamente porque nos parecía el compañero ideal de viaje con la música, ¿no? Sí, sí, y por eso este programa se llama La Mirada Negra y no se llama La Mirada Blanca también. ¿Ves? Que queda bastante claro. Y bueno, no te digo nada nuevo si te digo que eres un cantante, pues yo de los más versátiles que creo que puede haber ahora mismo en nuestro panorama. Eres un cantante que domina, pues si tienes que cantar thrash, cantas thrash, si tienes que ser heavy, eres capaz de llegar a registros realmente muy agudos, afilados. Si tienes que poner una voz gótica, no más reflexiva, melancólica, eres capaz también de ponerlo. Y todo esto está en el disco, todo lo que estoy hablando pues se refleja en el disco. Tienes una voz también muy rockera muchas veces, muy southern rock casi en algún momento dado, aunque yo calificaría el disco como metal en general. Pero todo eso tú eres capaz de abarcarlo. Y lo importante es que eres capaz de darle un orden. Primero, no sé si estás de acuerdo con que abarcas todas esas influencias, que yo lo veo bastante claro, pero claro, igual es algo que tú lo haces y tampoco te lo planteas como yo. Pero luego es importante que todo eso se cohesione y que no haya sensación de desorden, que dé la sensación de que lo dominas, pero sabes ir pasando por diferentes fases y manejarlo perfectamente. Bueno, primero muchas gracias, ¿verdad?, por el halago. Obviamente esto gusta mucho escucharlo y entonces tengo que dar las gracias por tu comentario. A ver, yo como cantante, la verdad que he sufrido muchas transformaciones a lo largo de mi vida, porque siempre he sido un poco guitarrista-cantante y hubo una época en la que directamente dejé de cantar, ¿no? De hecho, mira, la paradoja que te puedo dar es que cuando arrancó Endermity, mi visión era encontrar un cantante, yo quería centrarme en componer, en la guitarra rítmica, incluso solista en ese momento, porque no teníamos un guitarra solista tan bueno como Rodri, y yo me atrevía con la guitarra solista, loco de mí, quiero decir, porque no me puedo comparar ni en mil años con él, ¿no?, en lo solista, pero bueno, así es como arrancó la banda. ¿Y qué pasó? Pues que hasta que llegaba ese cantante, yo les dije, mira, yo voy a intentar cubrir el cantante hasta que encontremos a alguien. Y así transcurrió la vida de Endermity, unas semanas que yo me pillo con faringitis y no canté todavía, hasta que ya un día por fin les dije, bueno, venga, estoy a gusto, voy a cantar hoy. Y todos me dijeron, ¿nos explicas por qué estamos buscando cantante? Todos. Entonces, ya una vez más me empujaron y demás. Entonces, te puedo decir que de Disrupted a este disco, Me he puesto a trabajar la voz como nunca la había trabajado. Incluso tomé ahí algunas clases para reforzar, que me vinieron perfectas. Entonces, lo que me estás diciendo es fruto de todo ese trabajo, que sí que se ve una evolución también de Disrupted a este disco. Me he atrevido más, pero me he atrevido más porque de un disco a otro he podido trabajar más todo esto, ¿sabes? Y los matices y ir de unos registros a otros. Yo cuando visiono la canción, más o menos intuyo qué tipo de voz va a necesitar ahí. Y coincido contigo que a veces digo, bueno, aquí tenemos que ir a una tonalidad más agresiva, aquí tenemos que estar en una tonalidad más rockera o más limpia o más X, ¿no? Y sí, es un poquito pensado, bueno, un poquito no, es completamente pensado, pero tampoco desde un punto de vista de pensar en comparaciones de me quiero parecer aquí no a no sé cuánto, por ejemplo, sino que es una cosa que está en mi voz, yo la exploto de esa manera para que todo luzca como debe en cada momento, ¿sabes? Uh-huh. Eso es, y luego que haya un montón de matices que se perciben con la producción de Alescapa, lo cual pues creo que está muy bien, porque a veces estas producciones más actuales, que sobre todo Alescapa, pues es un tío que ha sacado bandas que muchas veces son completamente potentes. ¿Cuál es el problema? Que suenas muy potente y se pueden perder a veces matices. Con vosotros no ocurre porque quedan perfectamente reflejados la cantidad de matices diversos que hay en una obra como la vuestra, que existe esa fuerza, esa potencia, y luego está, eso por un lado sería un poco lo que es el metal más contemporáneo, pero por un lado hay esa parte un poquito más clásica de una música que indaga en esos destellos, en esos detalles, ¿no? que tiene la obra. Sí, sí, absolutamente. A ver, todo tiene que ir de la mano. Mira, al principio te decía que cuando Garniti arrancó fue producto de que ya por fin decidimos que en este proyecto íbamos a poner toda la carne en el asador, ¿no? Entonces, poner toda la carne en el asador no solo tiene que ver con tus composiciones, con la banda en sí misma y demás, tiene que ver con todo lo demás, con cómo vas a grabar tu disco, cómo lo vas a producir, incluso luego más allá, ¿no? Videoclips, etcétera, etcétera, mil cosas. Pero bueno, quedándonos en la fase de producción, de grabación, de masterización, sabíamos que Alescapa iba a ser decisivo, porque ya había masterizado nuestro primer disco, que no lo había producido y no lo había grabado, pero sí lo había masterizado. Y tras largas conversaciones con él quiso llevar a la banda a sonar como en Flesh and Bone, que a lo mejor estarás de acuerdo conmigo que suena incluso una producción más yankee, ¿no? Más, de hecho, hay gente del mundo por ahí que nos han dicho de qué parte de Estados Unidos somos, nos han llegado a decir. Entonces, yo creo que eso se ha logrado, sonar un poquito más yankee. Incluso hay alguna canción que puede ser metal sureño, ¿no? Sí. Más a lo Pantera, incluso. Y bueno, yo creo que eso se ha logrado. Y efectivamente, ahí Alescapa y Metal Factory tuvieron un papel fundamental porque se invirtió mucho tiempo en probar distintos amplificadores, distintos sonidos, distintas cosas para que al final todo luciera como tenía que lucir. Uh-huh. Bueno, pues poco más que añadir por mi parte, Manu. Si hablar un poquito, ya para ir terminando, del futuro que espera Endernity, ¿no? Una vez que está este disco en la calle, que la repercusión está siendo bastante buena en medios, se abren puertas, porque a veces este mundo es muy, pues bueno, es como es, y sabemos que tú tienes una gran obra, podríamos decir prácticamente impecable, pero claro, eso solo no te abre igual las... Es fundamental, pero no es lo que te abre las puertas definitivamente, ¿no? Luego hay que saber moverse en otro determinado terreno que... Bueno, que se fije en ti, que se tiene que fijar, y otras muchas cosas, ¿no? Pero para Endernity hay un futuro que se puede abrir de cara a lo que es, aparte de este disco, pues yo que sé, tocar en festivales, abrirse a lo que es el nivel internacional, no sé, y llegar en definitiva más lejos. Sí, bueno, sin duda, ese es el plan, y con eso estamos trabajando, sobre todo con el resto de la red, ¿no? En este caso nuestro management, Duque Producciones, que sí que tienen un largo bagaje y llevan bandas muy importantes aquí en España, estamos un poco delegando en ellos esa función, porque además son los que saben. Entonces, estamos alineados, sabemos que Endernity es un producto o una banda que es exportable, que es para que esté fuera, y mira, un detalle es el que te decía en un momento de la conversación, ahora mismo se estaría mirando, por ejemplo, una gira fuera de España y no cerca, cruzando el Atlántico, pues abriendo para otra banda más importante, obviamente, y también se estaría mirando más a medio plazo o tal, estar por Europa también. Con lo cual, sí, ¿cómo se consigue esto? Pues nadie tiene la fórmula perfecta, pero desde luego te tienes que rodear de un equipo que sí que tenga experiencia en ello y demás, porque tú has dicho una cosa que es clave y es triste, ¿no? Pero tú puedes tener un pedazo de pepino con música, pero lo más complicado es la promoción y llegar y tener visibilidad, porque claro, eso es lo más complicado, el que alguien quiera dedicar ya no unos minutos, unos segundos de su vida a querer escuchar tu música de un perfecto desconocido. Eso es lo más complicado que puede haber, porque claro, la gente al final, y sobre todo en nuestro mundo, estarás de acuerdo que mucha gente, sobre todo de 40 para arriba, viven un poquito estancados, ¿no?, en el metal de su época de jóvenes, y ya se les ha cerrado un poquito la mente con lo que sale nuevo, cosa que es una pena y que pido desde aquí que por favor cambien la mentalidad. Pero es muy complicado que alguien diga, esta banda quién cojones es, y no te dan ni 10 segundos de su vida, bueno, ni 10, a lo mejor deciden directamente ni escucharte. Con lo cual eso es lo más complicado, y con eso nos estamos enfrentando, pero bueno, es parte del juego y son las reglas del juego. Pues de acuerdo, pues gracias, Manu, un placer charlar contigo, y desde este medio de comunicación, pues ojalá que hoy hayamos hecho llegar un poquito más lejos la música de Endernity, por lo menos aunque sea a un oído nuevo, alguien que igual pues no os conocía, y oye, y han dicho, coño, qué bien suena esta banda, y me parece interesante, y ojalá que se acerquen a vuestra música, que con esa intención se hace un programa como este, que al fin y al cabo es de difusión de nuestra música también. Poco más, nada más que añadir, simplemente dejarte el micro abierto para que añadas lo que creas que me he podido dejar fuera de la entrevista, y te dejo elegir el tema del disco que quieras escuchar. Pues muchísimas gracias, Antonio, por la entrevista y por darnos esa oportunidad. A la audiencia, efectivamente, agradecerles también a los que han escuchado, que den una oportunidad a la banda, porque pensamos que tenemos algo que hacía falta, especialmente en España. Somos muy distintos a lo que es la oferta en el metal nacional, y pues eso, que nos deis la oportunidad, que nos tengáis en vuestra playlist, y sobre todo, si os gusta, venir a nuestros conciertos y apoyar un poquito a la banda en redes sociales. También, pues, efectivamente, si es necesario, algo de merchand o lo que sea, para que podamos seguir financiando el proyecto. Uh-huh. Y nada más, muchísimas gracias de nuevo, un placer, y a seguir luchando. ¿Y qué tema te pongo? A ver. Ah, sí. Pues no sé si habrá sonado ya, por ejemplo, A Part of a Soul, que era el tema que te decía sobre el parricidio. Es el penúltimo del disco. El penúltimo, perfecto. Pues no lo había pinchado todavía, y lo ponemos, y con ello cerramos la entrevista. Gracias, Manu, y que nos veamos pronto, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias, un placer. Un abrazo. Qué gran trabajo discográfico, ¿eh? Este Flesh and Bone of Humanity de Endernity. Para demostrarlo, pues los dos temas que hemos escuchado en el día de hoy en el programa, y hemos mantenido entre medias entrevista con Manu, con su vocalista y guitarrista. Seguimos con una breve crónica de lo que vivimos ayer en la sala Groot de Portugalete, que va a ser bastante breve porque tampoco me ha dado mucho tiempo a revisar, sobre todo lo que es la información en cuanto a temas que pudieron tocar las bandas y demás, y me quedo un poco con las sensaciones que pude tener de las bandas que había en ese cartel con Legba, con Manny Gans y con The Faithless, dos bandas francesas que acompañaban a los gasteiztarras The Faithless. Legba fue el grupo en comenzar la noche. Yo no tenía ninguna referencia de ellos, pues luego me chivaron algunas cosillas, como que su guitarrista, Pat Tetebiude, pues es un tío con mucho trayecto, que estuvo en bandas ya como Titán, incluso en los Irundarra Sky de Zeit estuvo en su día, y ahora con Legba pues hace un rock clásico, que comenzó el concierto que me sonaba un poquito todo como a Billy Idol, llevaba un poco ese rollo, y luego ya había riffs un poquito más parpelianos, White Snake, bueno, un rock en definitiva con un tono blues y también hard rockero, ¿no? Un poquito en ese camino, y la verdad que la banda lo hace muy bien, y además pues llama la atención que salgan todos vestidos completamente de blanco, es un poco la puesta en escena, y luego hacen un buen trabajo también de coros puntualmente, con un vocalista además pues que escenifica muy bien lo que es cada uno de los temas. Completamente desconocidos para mí hasta ayer, y si te, bueno, me gustaron, ¿no? Y a ti, si te gusta el rock duro con un tinte bastante clásico, pues creo que también es una banda que te puedo recomendar. Mucho más heavy son Manny Gans, una formación que tiene ya pues un trayecto bastante largo. Son pues 7 discos los que han editado desde su formación. La banda se formó, de hecho, en el año 1995, o sea que ha llovido ya desde entonces. Una banda que habitualmente canta en francés. Aquí algunos temas los cantaron en inglés, algunos en francés. El setlist venía todo en francés, así que no voy a deciros mucho tampoco los títulos que tocaron y demás. Sí, el que vamos a pinchar, porque es un poco casi el tema emblema, ese Le Val des Hombres, que es el que da título al disco editado en 2022 por la banda, y que han reeditado en inglés también como The Shadows Ball, que lo pinchamos, por cierto, en la pasada edición del programa. A ese disco dedicaron buena parte del repertorio, por lo que he podido ver, y luego pues hubo rescates de, pues, de algunos de los temas del pasado, con una buena vocalista de heavy metal al frente, una buena frontwoman como es Karin Pinto, la cual, por cierto, bueno, contó con alguna ayuda en cuanto a doblaje de voz, bueno, había algún pequeño efecto, también hay que decirlo, pero bueno, la verdad que la chica hizo una actuación fantástica de cara a lo que es animar al público y bueno, y saber también estar, ¿no?, encima del escenario. Y luego la banda pues tiene unas guitarras muy de heavy metal, muy clásico y tradicional, no sé si decir, sí, bueno, bastante power, pero bueno, con una esencia. No es el típico power metal, así que creo que también puede tener un interés simplemente para que le guste el heavy metal, vamos, con todas las letras. Con muy buen sonido, como suele ser habitual en la sala Groot de Portugalete, y no fue en este caso una excepción. Tampoco fue una excepción con The Faithless, que sonaron muy bien, sin teclista en este caso. Yo no le eché de menos, no significa que si está no se agradezca o no puedan darle otro toque a los temas. Quiero decir que la verdad que la banda, tal y como sonó, así sin teclista, a mí me pareció que sonó de lujo. Cruda, con los temas igual un poco más directos, y un repertorio que repasaba esos fantásticos 3 discos que ha editado la formación gasteiztarra hasta la fecha, y que a mi modo de ver les pone en uno de los puntos más altos a nivel de calidad en cuanto a bandas de heavy metal actualmente, no sé, por lo menos en Euskal Herria, o yo iría un tanto más allá. La verdad que la voz de Abel es impresionante, Iñaki, bueno, es un guitarrista increíble, esa base rítmica mítica es también impresionante, el nivel que hay sumado músico por músico en este cuarteto o quinteto, dependiendo si está el teclista o no, pero en los 4 músicos que vimos ayer, es que hay un nivel que la suma de todo ello da como resultado de Faithless y nos deja una banda que es pleno presente con esos 3 discos de nuestra música y que debería tener pues una gran respuesta ya por donde vaya. Es verdad que venían ayer sin un nuevo disco y ya habían presentado pues su anterior trabajo discográfico, Reflection on the Blue Side, y bueno, pues igual eso tiene como menos aliciente, pero que en cualquier caso, vamos, es una banda que siempre se agradece mucho ver. De hecho, yo tengo que reconocer que precisamente no eran ellos los que en principio más me atraían, porque era el grupo que más había visto, y me gustaron las tres bandas, pero es que concretamente me quedo con ellos como con la actuación, aunque esto no sea una competición y tampoco, bueno, me ha salido así el comentario sin más, no es una competición, pero vamos, que es la banda que realmente más me impactó y era la que ya conocía, o sea, que creo que dice también bastante de lo que fue la actuación de ayer de The Fightless. Próximamente ya detallaré un poquito más algunas cosas en la crónica que pueda hacer por escrito, aunque bueno, ya digo que sobre todo de The Manigans, pues no sé si The Manigans, no sé si mencionar muchos temas o no al respecto, porque bueno, ya digo, algunos fueron en inglés, otros en francés. Qué bien suena, por cierto, en francés el heavy metal. ¿Lo queréis comprobar? Pues vamos a escucharlo con este Le Val des Hombres. No estamos muy habituados a escuchar en francés heavy metal, y a mí la verdad que me sonó de verdadero lujo. A ver qué os parece a vosotros. Manigans sonando. Viens donc me rejoindre par des ondes. À toi l'infidèle. pues hoy sí, hoy suena esta sintonía de noticias aquí en el programa, como suele ocurrir cada sábado, pero bueno, últimamente pues la vida va cambiando, hay más aspectos profesionales, personales, y aunque sea puntualmente, cuando puedas venir, yo te agradezco que me pongas al día, porque Sergio, sin ti estoy perdido, no me entero de nada. Ya será para menos. Bueno, me entero de algunas cosas, pero de muchas menos que cuando vienes aquí tú a darnos las noticias y me pones también a mí al día. Así que de verdad te lo digo, ¿eh? A veces digo, ojo, vengo a hacer el programa, está uno centrado, claro, en escuchar música, que es muchísima. Preparar las entrevistas con una banda en concreto. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que la vida sigue pasando y siguen pasando cosas. Y hay veces pues que uno no puede estar a dos o tres cosas a la vez. Bueno, que a ver, ¿tú qué te crees? Que a mí me sirve también para ponerme al día. Esto sí es una excusa para yo también mirar en otros lados y ver qué pasa. Porque al final, pues como dices tú, cada uno está preparando sus historias y... Pues yo, por ejemplo, en Rock Vida me dedico ahí a esto y la música internacional la tengo más abandonada. Pero eso es, tú me pones al día con lo que ha pasado en el mundo y yo te presento alguna nueva banda. Claro. Tal vez. Si es así, halagado también, ¿eh? Uh-huh. Pues nada, pues vamos adelante. Como Eternity, por ejemplo. Eternity, por ejemplo. Interesante grupo, bajo mi punto de vista. Pues vamos adelante cuando quieras con las noticias de esta semana. Bueno, esta semana. ¿Siempre me sale lo de esta semana? Sí, no, pero esta semana. Vale, perfecto. Esta vez no he tirado más para atrás, porque si no también... Sí, podemos hacer una recopilación sí, y... Sí. Pues, venga, por cuando quieras. Pues nada, vamos a hablar de próximos discos que están ya terminados, que están ya ahí a punto de salir al mercado. Y el primero que vamos a hablar es... el nuevo disco de Doropesh, que bueno, pues la cantante ha desvelado en una entrevista el nombre de ese futuro trabajo, que va a llevar por título Conquerors Forever Strong and Proud. Va a salir a la venta el 27 de octubre y que es una fecha muy señalada, porque justo al día siguiente se va a celebrar el concierto 40º aniversario en el Mitsubishi Electric Halle de Düsseldorf, en Alemania. Y bueno, pues el primer sencillo de este álbum aún no ha salido, porque está previsto que se estrene el próximo 9 de junio y será Time for Justice. En declaraciones a The Metal Voice, que es donde ha realizado la entrevista, la vocalista alemana ha comentado que es un disco bastante heavy y duro, que hay algunos duetos y entre ellos pues va a estar Rob Halford, va a hacer un dueto con Rob Halford, porque pues bueno, va a ser uno de los artistas invitados al disco. Ha dicho también que bueno, de la promoción contará con 4 o 5 singles y que bueno, pues se irán desvelando de aquí hasta ese 27 de octubre. Pues perfecto, Doropesh, que la estaremos viendo en el Toro on the Rocks dentro de bien poquito. Y otro artista alemán que también bueno, pues tiene previsto publicar un nuevo trabajo es Udo, bueno, la banda Udo, de Udo Dirkschneider. En su caso, el nuevo disco va a llevar por título Touchdown y va a ver la luz un poquito antes, el 25 de agosto de 2023. Un día, mira, 25 de agosto ahora me viene, que siempre recuerdo que es, siempre digo, el día de heavy metal, ¿no? Porque es el cumpleaños de Rob Halford, precisamente, y de... me saldrá, del bajista de Kiss. De Gene Simmons. Es que me salía todo el rato por Stanley. De Gene Simmons. Sí. Pues bueno, el 25 de agosto ese nuevo trabajo de Touchdown, y acabo de decir, el día del heavy metal, precisamente el día del heavy metal lo hemos vivido esta semana, el pasado martes, 16 de mayo, que lo iba a decir al principio y se me ha olvidado también. 16 de mayo, esta semana hemos celebrado el día heavy metal, aunque en realidad lo celebramos todos los días, sí, ¿no? Sí, eso es, como se dice, para nosotros todos los días es. Y bueno, pues Touchdown, que va a ver la luz a través de Atomic Fire Records. Va a ser el primer álbum de Udo, de la banda, tras la incorporación de Peter Baltes, quien fuera su compañero en Accept. Y bueno, pues dice que han grabado un enorme álbum de 13 pistas en diversos lugares, que se ha hecho a mano con el productor e ingeniero de mezclas Martin Mattes Pfeiffer en Red Head Studio en Wilhelmshaven, Alemania, y masterizado por Stefan Kaufmann en Rocks Studio en Solingen, también en Alemania. Como digo, va a ver la luz el próximo 25 de agosto, y este disco también incluye una aparición como invitado del violinista Stefan Pintev en la última canción, y las pistas de bajo, como digo, pues también han sido grabadas por Peter Valtes. Así que, y bueno, el primer single también se va a hacer esperar. En este caso no lo vamos a poder escuchar hasta el próximo 23 de junio, así que todavía queda un poquito más de un mes para escuchar ese Forever Free. Además de estas novedades discográficas, pues también tenemos giras que se van anunciando. Y por ejemplo, la legendaria formación británica Napalm Death, que bueno, ya sabes, pionera del Grindcore, pues ha anunciado una extensa gira europea que, pues bueno, va a tener 5 paradas en España. Resentment is Always Seismic, a Final Throw of Throws, es el mini álbum del que toma su nombre la gira. Y que bueno, el año pasado supuso el epílogo perfecto a su demoledor Throws of Joy in the Jaws of Defeatism de 2020. Y bueno, pues las 5 fechas que va a tener esa gira de Napalm Death en territorio estatal, pues van a ser el 19 de noviembre en la Sala Copérnico de Madrid, el 22 en la Sala Custom de Sevilla, el 23 de noviembre en la Garaje Beat de Murcia, 24 en Salamandra el Hospitalet en Barcelona y finalmente el 25 de noviembre en la Sala Santana 27 de Bilbao. Por otro lado, vamos a hablar de antiguos compañeros en grandes bandas que vuelven a unir caminos por otras partes. Hablo en concreto del guitarrista David Shankle y el batería Rino, ambos antiguos miembros de Manowar, que bueno, pues se han reunido para crear un nuevo proyecto de heavy metal entre ellos, fuera por supuesto de lo que es el gigante estadounidense. Los músicos, bueno, ellos dos participaron en el clásico de 1992 de Triumph of Steel. Están, como digo, trabajando en un nuevo disco y por lo que se conoce de esta colaboración es que el futuro álbum va a llevar por título Kings of the New Kingdom, que podría ser un título de Manowar, tranquilamente, de una canción o de un disco, de lo que quieran. Y bueno, y en él colaborarán varios artistas invitados cuyos nombres todavía no han sido desvelados. The Triumph of Steel fue el 7º álbum de estudio de Manowar, editado el 29 de septiembre de 1992, el único disco en el que participaron tanto Shankle como Rino. Y bueno, pues fue un disco que tuvo varios cambios, especialmente en la formación, ya que por un lado, el guitarrista Ross DeVos fue reemplazado por David Shankle y Rino ocupó el lugar de Scott Columbus, que, bueno, como la mayoría de los fans saben, o la mayoría de los seguidores de Manowar saben, pues regresaría al grupo años más tarde. Hay que decir que tanto Rino como David Shankle están muy activos actualmente, porque forman parte, en el caso de Rino, que su nombre real es Kenny L. Edwards, forma parte de bandas como Angels of Babylon, Holy Hell, Forgotten Realm, Jack Stars Burning Star y Mornar. Y además ha tocado en bandas como Ross DeVos, Stonecast o Dead Dealer. David Shankle, por su parte, forma parte de Fëanor, Devilland, Graverine, Holy Tide y Winds of Destiny, además de su propia banda, David Shankle Group. Y como deben tener mucho tiempo libre, a pesar de todo esto, pues... Y les queda tiempo para hacer discazos, porque yo no he seguido... Bueno, cualquiera le sigue, de todas formas. El que tenga... que siga toda la carrera de este tío, no sé ni cómo la sigue el mismo. Pero tengo por ahí algún disco de David Shankle Group que, vamos, que ya quisieran Manowar sacar hoy en día un disco, ni que se acerque a eso, ¿eh? Yo de Manowar ya he dicho muchas veces que desde 1996 no han hecho nada interesante. Pues yo no, ya digo, no soy un fan, pero a veces uno escucha unos pepinazos y dice, joder, este disco, ¿por qué no tiene más repercusión? Y en concreto alguno de los últimos años de David Shankle Group es un discazo de heavy metal que yo me atrevería a recomendar sin ninguna duda a cualquier seguidor de Manowar y decir, oye, echas de menos un disco de Manowar o de puro heavy metal, llamémoslo, true metal, lo que tú quieras. Que te guste, échale un vistazo a esto porque te va a gustar seguro. Pues bueno, ya desde el título promete, ¿no? Sí. King of the New Kingdom. Vamos a ver. Yo ya te digo, igual alguien tiene que coger el relevo de Manowar de forma sensata y que... Porque a mí sí que ha sido un grupo que me ha gustado siempre y es verdad, pues, que están completamente perdidos desde hace mucho tiempo. Y se echa de menos. Igual yo creo que han dejado... Es una banda que sin estar separada es como si los tuviera. O sea, de que como que muchos notamos el hueco, ¿no? De unos Manowar... pero creíbles. Son un tributo de sí mismos. Sí, son una cosa, una parodia. Pues también. Ya no sabes diferenciarla, si es parodia o no. Porque si no es broma, lo parece a veces. Bueno, pues vamos a continuar ahora con noticias un poco más cercanas geográficamente, y vamos a hablar de Rockein, el concurso de bandas y solistas organizado por el Ayuntamiento de Basauri, con la colaboración de los ayuntamientos de Arrigorriaga, Galdakao y Laudio, que además de la Diputación Foral de Vizcaya, que ya se ha puesto, o ya ha puesto en marcha, mejor dicho, su undécima edición. Desde el pasado 11 de mayo, bueno, esta sí la he recuperado de la semana pasada, desde el pasado 11 de mayo hasta el próximo 11 de julio está abierto el plazo para formalizar las inscripciones. El jurado seleccionará 6 bandas finalistas para actuar en directo en el Social Antxokia de Basauri el sábado 18 de noviembre de este año, de 2023, y tras el concierto el jurado decidirá cuáles son las bandas ganadoras del concurso. Vamos, básicamente lo que se hace todos los años. Entre los premios, la grabación, producción y masterización de un EP, la producción de un videoclip y la posibilidad de actuar dentro del festival de Math Basauri. Bueno, más información en las redes sociales de Rockein, y bueno, pues de ahí han salido también bandas muy, muy interesantes, o por lo menos en el palmarés, quiero decir que figuran bandas muy interesantes que luego han continuado con su carrera, así que estaremos atentos. En la última vez que vine estuvimos hablando de la muestra de pop rock de Aztenagusia, y en esta ocasión de Rockein, que también es un concurso que está bastante afianzado. Vamos a hablar también de que hoy 20 de mayo en la sala Urban Rock de Concept de Vitoria-Gasteiz se va a llevar a cabo una nueva edición del Chris Rock, un evento organizado independientemente por la navarra Cristina Alcalde, ex ciclista profesional y apasionada del rock. El evento de este año contará con 3 bandas como Bourbon Kings, Tobogán y República Riff, y será benéfico ya que todo lo recaudado será destinado a ANFAS, la Asociación Navarra en Favor de las Personas con Discapacidad Intelectual o Trastornos del Desarrollo y sus Familias, una organización creada en 1961 que también trabaja por sensibilizar y concienciar a la sociedad para que nuestras comunidades sean más inclusivas y solidarias. Las entradas tienen un precio de 16 euros más 1,60 de gastos de gestión. Se pueden adquirir de forma anticipada online en Boutique y Urban, aunque a estas alturas no sé si eso estará activo aún. En cualquier caso, en taquilla su precio será de 20 euros y también se pueden realizar aportaciones a título individual o colectivo más allá de lo que cueste la entrada. Como digo, Bourbon Kings, Tobogán, la banda de Logroño, y también República Riff estarán esta tarde noche en la Urban Rock Con de Vitoria-Gasteiz. Y no esta noche, sino el 7 de julio en la Plaza José María Martínez de las Rivas del barrio de Repélega tendrá lugar la 7ª edición del Repe Rock Festival, un festival que ya ha anunciado las bandas que van a participar, entre las que destacan Negra Calavera, Ratzinger, por cierto, Ratzinger, que también esta semana ha anunciado que Javi Puñales, ha sido Javi Puñales en realidad el que ha anunciado que ha tomado la decisión por propia voluntad de dejar Ratzinger tras casi 15 años en la banda. Así que entiendo que para la actuación del Repe Rock ya habrá otro guitarrista. Estarán estrenando nueva formación, así que otro motivo para acudir al Repe Rock, que como digo, tendrá a Ratzinger, a Negra Calavera, también a la banda catalana De Capaces, y el cartel se completa con Chulería Joder, Aquelarre y Caleroa. Así que no está nada más ese cartel del Repe Rock, que por cierto, pues bueno, como es habitual, es gratuito y no van a dar a conocer los horarios para que el público pues bueno, vaya a ver todas las bandas sin saber en qué momento va a salir cada una. Por otro lado, vamos a tener también muy pronto la 10ª edición del Laguar Rock and Beer en Gordesola, que va a tener lugar el próximo 3 de junio. 6 bandas, como es habitual, de rock local, 14 cañeros de cerveza, más de 25 referencias de cerveza de laugarianas. El Rivier Quirolac, mucha diversión, entrada gratuita como siempre. Las bandas, el cartel que han conformado este año, Incluye a Forby James, Detroit, Mockers, Animaverso, Crudo y Nada Cool. No está nada mal todo eso por gratis y con cerveza por doquier. Diversión garantizada y buena música. Y bueno, ya sabes que el Award suele organizar para que la gente acuda en masa y no haya peligro para nadie, para que no lleven los coches hasta ahí, hasta Bordesola, y puedan beber todo lo que quieran. Sí, vamos, para que se pueda la gente emborrachar, vamos. Eso a decirlo es. Así. Sí, vamos a decirlo, venga. Pues nada, autobuses desde diferentes puntos de Euskal Herria para que se pueda acudir. El precio este año es 18 euros, viaje de ida y vuelta, y que incluye además una camiseta y una caña de cerveza. Las salidas serán a las 11:30 desde Villabona, a las 12 desde Gasteiz y también desde Donosti, la novedad este año es Gasteiz, y a las 12:30 desde Barakaldo. Y eso, y luego ya la vuelta sería a las 10 de la noche desde Gordesola. Las reservas se pueden hacer a través de info@laugarbrewery.com. Así que un plan muy interesante para el próximo 3 de junio. Que hay muchas cosas el 3 de junio, sí. Pero bueno, este es otro de esos planes que están muy bien también. Sí, yo no estaré ni por aquí, así que... Y vamos a finalizar las noticias con la banda sueca Lucifer, que ha filmado un videoclip de su nuevo sencillo, A Coffin Has No Silver Lining, The Sistine Version. Y se estrena esta versión especial del tema mientras, están a punto de llegar, ¿no?, a España con las citas que tienen previstas hacer aquí, que son en Barcelona, en la Sala Upload de Barcelona, el día 1 de junio, y el día 2 en la Sala Gel Dorado de Vitoria-Gasteiz. Las entradas están a la venta en Entradium. Y bueno, pues este tema está incluido en Lucifer 4, si no me equivoco. Están dando forma también a Lucifer 5, porque lo que está claro es que no se comen la cabeza de ninguna manera para poner título a los discos. Sí, aquí me pone que es del siguiente disco, Lucifer 5. Bueno, es de Lucifer 5. Bueno, sí, eso, porque van a presentar trabajos del 3 y el 4 que no os pudieron presentar, exacto. Por ahí me había liado yo. Y este nuevo tema ya es el adelanto de Lucifer 5. Bueno, lo corregimos y no pasa nada. Sí, está bien que me lo que para me hayas eso está hecho. El directo. Eso es. Así que nada, pues vamos a escuchar ese nuevo tema de Lucifer. Y como digo, el día 1 están en la Sala Upload de Barcelona y el día 2 de junio en Gel Dorado de Vitoria-Gasteiz. Yeah. recuerdo que escuchas La Mirada Negra y que nos estás escuchando en directo en la Orogeita Masaspi Irratia, en el 97.0 de la FM, en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM, en nuestra web, en lamiradanegra.es. A su vez, quiero agradecer a toda la gente que de una manera u otra redifunda este programa. Me da igual si es compartiéndolo en redes sociales o si es a través de otro canal, porque recordamos que estamos también saliendo a través de iVoox, por ejemplo, en ese canal de Web Orfeo, y también había algunas emisoras que, claro, hace tiempo que no han vuelto a contactar conmigo, pero que nos remitían. Vamos, que si me escuchas en otro lugar, que no sean los que te he mencionado, pues también lo agradezco mucho, y agradezco mucho a la gente pues que nos hace llegar un poquito más lejos. Y ahora pues vamos al último tramo del programa, que se lo van a llevar las efemérides, con las cuales vamos a pasar de la una del mediodía, como suele ser habitual. Tampoco igual demasiado, pero bueno, nos pasaremos de tiempo. Así que adelante, Sergio. Mira, ¿qué nos está pasando, Antonio? Últimamente... No... El miércoles hice probablemente... Vamos, voy a cruzar los dedos, porque tampoco me extrañaría, sí, que al final llegáramos a las 2 horas 25, pero que el miércoles hice 2 horas 25 de programa y no estabas tú. Y no estaba así yo. Que no te puedo echar la culpa ya. Bueno, vamos a ir yendo entonces. La semana del 15 al 21 de mayo y... Pues bueno, el pasado lunes fue el cumpleaños, por ejemplo, de Peter Ivers, el... bueno, bajista ex de In Flames, que cumplió 48 años. También fue el cumpleaños de Andrew Eldritch, el único miembro que queda en The Sisters of Mercy, el único miembro original, mejor dicho. Cumplió 64 años y hay que recordar que The Sisters of Mercy estará a finales de octubre tocando en Bilbao, en ese 40 aniversario, así que gira 40 aniversario. Habrá que estar atentos. También fue cumpleaños el pasado lunes de Mike Oldfield, el multiinstrumentista que alcanzó los 70 años. Y por otro lado, pues un 15 de mayo de 1987 vio la luz el álbum Girls, Girls, Girls de Motley Crue. Y ese mismo día se lanzó el LP homónimo de Jane's Addiction. Por otro lado, el 15 de mayo de 2001, Megadeth publicaba The World Needs a Hero, el último trabajo con el batería Jimmy DeGrasso y el único junto a Al Pitrelli. El pasado martes, 16 de mayo, además de ser el Día Internacional del Heavy Metal, debido a que en 2010 Ronnie James Dio fallecía a los 67 años víctima del cáncer, desde entonces él se ha establecido el 16 de mayo como Día Internacional del Heavy Metal. El día que supimos que todos éramos mortales, porque sí, moría Dio, sí, ya. Bueno, eso lo supimos un poco mejor cuando murió Lemmy, pero... Sí, bueno, todavía queda Ozzy. Pero nos queda Ozzy y hay esperanzas todavía. Bueno, en cualquier caso, también el pasado martes fue el cumpleaños de Roberto Iniesta, vocalista, compositor y poeta, líder de Extremoduro, que alcanzó los 61 años. Iron Maiden publicó el álbum Peace of Mind el 16 de mayo de 1983, así que el pasado martes cumplió 40 años este álbum ya. Los mismos que alcanzó el Metamorfosis de Barón Rojo. Así que, fíjate, el mismo día salieron a la venta Metamorfosis y Peace of Mind. Imagínate ese día, ¿eh? Salía la... Había que tener ir a Long Play. Había que tener ahorrado, sí. En 1989, el 16 de mayo, Obituary publicaba Slowly We Rot. Orange Goblin lanzó The Big Black en el año 2000. Y Meshuggah publicaba Catch 33 en 2005. Por otro lado, el miércoles fue el cumpleaños de Josh Homme. Pues bueno, vocalista y guitarrista de bandas como Caius o Queens of the Stone Age, que llegó a los 50 años. Trent Reznor, multiinstrumentista de Nine Inch Nails, principalmente, cumplió 58 años el pasado miércoles. Y Paul Di'Anno, que fue vocalista de Iron Maiden desde 1978 a 1981, pues también alcanzó los 65. En su caso también es milagroso esto. Andrew Latimer, vocalista y guitarrista fundador de Camel, cumplió 74 el pasado miércoles. Y Rainbow lanzó el álbum Rising el 17 de mayo de 1976. En 1988 vio la luz Ram It Down de Judas Priest. Y ese mismo día, 17 de mayo de 1988, pues se lanzaba el debut discográfico de una banda alemana, Blind Guardian y su Battalions of Fear. El jueves, pues bueno, fue el cumpleaños de Rick Wakeman, el teclista de Yes entre 1971 y 2004, 74 años para él. Con ciento y no sé cuántos discos en solitario, ¿eh? Porque no, a ver, no comentamos todas las efemérides, pero este seguro que cada semana tenía que salir con algún disco fijo, vamos, o varios discos. Me quedé alucinado cuando, pues no lo sabía, ¿eh?, la trayectoria que tenía en solitario. Cuando recibí uno de los últimos discos y leía ciento y pico discos editados, digo, no puede ser, estará algo mal. Que va. O sea, y algunos con su hijo, creo recordar también, ¿no? Creo que ha grabado. Que la gente consulte la información del tío este, de Rick Wakeman, porque aparte de ser un gran teclista, y aparte el disco que yo escuché, por lo menos, era fantástico. Pero que como hagan todos como él, ¿a quién escuchamos en nuestra vida? ¿Solo a una persona o...? Con quedarnos con su discografía ya tenemos bastante. Es que solo te puedes gastar el dinero en uno. Joder, es que ya me contarás. Bueno, también tenemos que recordar a varios músicos que fallecieron de una u otra manera. Bueno, en este caso vamos a hablar de tres que se suicidaron en una misma fecha, un 18 de mayo de diferentes años. Comenzamos por Ingolf Wittenberg, quien fue la batería de Helloween, conocido como Mr. Smile. En este caso, no se suicidó un 18 de mayo, sino que nació el 18 de mayo de 1965, pero sí se suicidó el 8 de marzo de 1995, cuando pues le quedaban apenas un par de meses para cumplir 30 años nada más. Ian Curtis, vocalista y letrista de Joy Division, se suicidó el 18 de mayo de 1980 a los 23 años, también jovencísimo y un poco más maduro, pero Chris Cornell, quien fuera músico de bandas como Soundgarden, Audioslave o Temple of the Dog, se suicidó en 2017 ahorcándose en su baño cuando tenía, en este caso también podemos decir, solo 52 años. Y dejando de lado estas tristes efemérides, pues tenemos que recordar que un 18 de mayo de 1992 Saxon publicaba el álbum Forever Free, Grave Digger lanzaba Knights of the Cross en 1998, así que es un disco que este jueves ha cumplido 25 años, uno de sus grandes discos, por cierto, el Knights of the Cross de Grave Digger. Wasp lanzó Hell Dorado en 1999, Udo publicó Master Cutor en 2007, Soulfly lanzó Omen en 2010 y Hammerfall publicaba Infected el 18 de mayo de 2011. Además, tenemos que felicitar a un músico vizcaíno como Gorka Mena, que es batería de Torquizum Belcha y de Manifa, que el pasado jueves cumplía 28 años. Por otro lado, tenemos que recordar a Dusty Hill, bajista y vocalista de ZZ Top, que nació un 19 de mayo de 1949, aunque fallecía el 28 de julio de 2021 a los 72 años. Pete Townshend, guitarrista y compositor de The Who, este sí que ayer cumplió 78 años. Uriah Heep lanzó Demons and Wizards, uno de sus grandes álbumes, el 19 de mayo de 1972. Y en 1978 The Kinks publicaba Misfits. Nos vamos al 19 de mayo de 1992, cuando Kiss publicó el álbum Revenge. Mago de Oz puso a la venta Finisterra en el año 2000. Y en 2009 Warbringer lanzaba Waking into Nightmares. Además, el 19 de mayo de 2010 Loudness publicó King of Pain. Hoy es 20 de mayo y hoy recordamos a Ray Manzarek, teclista de The Doors, que falleció tal día como hoy de 2013 a los 74 años a causa de un cáncer de vías biliares. Joe Cocker, también una figura referencial del rock, con una voz muy característica, nacía el 20 de mayo de 1944 y fallecía el 22 de diciembre de 2014 a causa de un cáncer de pulmón. En 1998, el 20 de mayo, Pantera lanzaba el álbum Power Metal, que fue, por cierto, el debut con Phil Anselmo en las voces. Nada de lo que hicieron después, nada que ver con lo que hicieron después. Foo Fighters puso a la venta The Color and the Shape el 20 de mayo de 1997 y Deftones lanzó su álbum homónimo en el año 2003. Así que hoy cumple 20 años este disco. Y ya para mañana, pues nos queda el cumpleaños de Martín López, batería sueco de ascendencia uruguaya, actualmente en Soen, también ex Opeth, que cumplirá 45 años. Paco Ayala, bajista de Molotov, también guitarrista y vocalista, desde 1996, 51 años cumplirá mañana. Nick Menza falleció sobre el escenario el 21 de mayo de 2016 a causa de un paro cardíaco. Hablamos de un batería ex de Megadeth. En 1979, el 21 de mayo, Saxon debutaba con el álbum homónimo. Queen publicó su controvertido álbum Hot Space el 21 de mayo de 1982. En 1996, Metallica lanzaba el single Until It Sleeps, el principio de, bueno, la animadversión con la banda ha estado, yo creo, la ha acompañado desde sus inicios, pero sobre todo con, yo creo, con la publicación de este single, que fue el primero del Loath, se acrecentó todo muchísimo más. También tenemos que recordar que Dio lanzó un 21 de mayo de 2002 el álbum Killing the Dragon. Como ya hemos hablado alguna otra vez de él, pues no le he traído en esta ocasión, a pesar de que coincida con las efemérides del día del heavy metal. Danzig ese mismo día lanzaba 777 I Luciferi. Y bueno, pues tú hoy en el programa de hoy has estado hablando de Turbofuckers, has hecho crónica del concierto del otro día. Pues uno de sus componentes mañana cumpleaños, Pepe. Mañana cumple 55. Pues hay que felicitarle. 55 años, recalcamos, todavía es una edad joven, pero es que aparenta muchos menos. Uh-huh. Yo, cuando me dijo la edad, pues yo le echaba como nosotros, O sea, le echaba prácticamente más de 10 años menos, fíjate. Sí, sí. Pues, y le veo igual. Y le sigo viendo igual que la primera que le vi. Y es un tío que junto a Fabi son gente muy muy activa, no solo a la hora de hacer conciertos, sino que acuden habitualmente a ver conciertos. Te los puedes encontrar en cualquier sarao, en cualquier concierto, o tomando unas birras en cualquier bar también. Y gente que son un gustazo encontrarte por ahí siempre. Simpatiquísimos. Súper agradable. Uh-huh. Felicidades para Pepe, no sé si escuchará esto o no, pero bueno, le felicito. Y si no, que mañana no se me olvide felicitarle por Facebook. Y bueno, pues ya vamos con las efemérides destacadas. Ya sabes que desde hace un tiempo, si hay algún disco o algo así que cumpla 50 años, pues me gusta recordarlo, porque es una fecha muy redonda y, bueno, medio siglo no se cumple de todos los días. Y en esta ocasión, pues eso, van a ser dos efemérides. Una que cumple 50 años y la otra, pues el disco del que vamos a escuchar un tema. Y no es un disco el que cumple hoy 50 años desde su publicación, pero sí es un tema, y probablemente, si no es el tema más recordado de la historia del rock, o más tarareado, o más cantado, o lo que se quiera añadir aquí, pues es uno de los que están en el top 3 fijo. Sobre todo el riff de guitarra, más que el propio estribillo, Sí, sí. Sobre todo el riff. Por supuesto, hablamos de que no lo haya adivinado todavía, pero vamos, seguro que sí. Estamos hablando de Smoke on the Water, Humo sobre el agua, canción de Deep Purple, que se lanzó un 21 de mayo. En realidad no ha cumplido todavía, es mañana. Pero bueno, 21 de mayo de 1973 vio la luz por primera vez este tema, aunque ya estaba grabado desde diciembre de 1971. Está incluida en el álbum Machine Head en el álbum sí que había salido, pero como single no se publicó el disco es del 72, sí. Pero como single, porque en realidad la banda no era un tema que le llamase mucho la atención, estuvo a punto de quedarse fuera del disco incluso. Bueno, ahora voy a contar un poco historia, sí. ¿No? Pero ¿cuántas veces pasa eso? Sí. Lo hemos mencionado en varias ocasiones, ¿no? Pues bueno, sobre todo, como decías tú, se le reconoce su riff central, compuesto por Richie Blackmore y acompañado por el órgano Hammond de John Lord, a través de un amplificador Marshall distorsionado. Se ha convertido en uno de los riffs más famosos de la historia del rock a nivel mundial. Y la letra de la canción fue escrita por Ian Gillan, en la que se narran los sucesos del incendio del casino de Montreux, lugar en el que la banda iba a grabar el álbum en el que esta canción viene incluida. Así que, como ves, en realidad la canción ni siquiera estaba prevista, porque ni siquiera la tenían compuesta, y solo lo que ocurrió en aquel momento pues hizo que compusieran la canción, que la escribieran y que finalmente fuera incluida. La revista Rolling Stone ha ubicado la canción en el puesto 434 en un listado de las 500 canciones mejores de todos los tiempos. Creo que está demasiado o bastante abajo para la repercusión que ha tenido en, sobre todo en si la historia. Lo que se valora es eso, repercusión o mejor canción. Uh-huh. Es que todo es un poco relativo. Al final o lo unimos las dos cosas, mejor canción y repercusión. Bueno, es que al final la mayoría de los guitarristas, yo creo, que han crecido con y sí, que han tenido esta canción como referencia, es una de las primeras que aprenden a tocar, ¿no? Como icono, yo la pondría entre las tres primeras. O sea, como canción, vamos a decir, icónica. El Highway to Hell. Fíjate. Fíjate, está en el 434, en el listado de las 500 mejores canciones de todos los tiempos. Entiendo que de todos los estilos. Pero está en el puesto número 1 en el listado de las 50 mejores canciones heavy de la historia, que ni siquiera es heavy. Ya, bueno. Pero, pues, se supone que fueron los que crearon el sí, no, estar ahí, bueno, claro, sí, sí. Bueno. Yo como mejor canción no la colocaría ahora, como canción clave, icónica y tal, esta, el Highway to Hell, para mí es que son las dos que además seguramente sean de las más versionadas de siempre. Pues bueno, la canción, como bien sabes, cuenta la historia del incendio del casino de Montreux el 4 de diciembre de 1971. Por eso fue en ese mes, en diciembre del 71, cuando la crearon y incluso la grabaron. Pues bueno, el incendio durante un concierto de Frank Zappa and the Mothers of Invention en el Festival de Jazz de Montreux. Durante el concierto, una persona del público arrojó una bengala, todo esto se cuenta en la letra de la canción, hacia el techo del escenario y provocó un incendio en el lugar. El casino era precisamente el sitio donde Deep Purple iba a empezar a grabar al día siguiente el álbum Machine Head. Y bueno, pues Ian Gillan decidió escribir la letra de la canción tomando como inspiración estos acontecimientos. El humo del incendio sobre el lago Lehman inspiró también al bajista Roger Glover para ponerle título a la canción, aunque en un principio Gillan se opuso a usar este título por miedo a que se interpretase como un alegato en favor del consumo de la marihuana. Pero bueno, al final ganó la opción de Roger Glover. Y como te decía antes, no tenía la intención de aparecer en el álbum Machine Head, pero se añadió por sugerencia de Claude Knobs, quien fue el productor y director del Festival de Jazz de Montreux. Fíjate que ni siquiera era una persona directamente relacionada con la banda, pero les dijo, oye, no, esto tiene que estar en el disco. Uh-huh. Y de hecho ayudó a la banda a buscar un nuevo lugar para grabar su álbum tras el incendio. Knobs escuchó la recién compuesta canción de Deep Purple y pensó que sería una locura no incluirla en el álbum. Al salir el disco en 1972, Deep Purple no creyó que la canción fuera un éxito y por ello tardó en salir como sencillo. La banda decidió, de hecho, dar prioridad a temas como Highway Star o Never Before. Que, claro, Highway Star tampoco es un tema cualquiera. No es nada cualquiera. A mí me parece, como canción, precisamente eso, ¿cuál es la mejor o cuál es la peor? Pues me parece, como canción me parece mucho mejor canción, me parece mucho más, no sé, tiene más detalles, más cosas, no sé. Lo que pasa que, sin embargo, pues no ha tenido el impacto que también ha tenido mucho, ¿eh? Ojo, que es una de esas canciones que también se reconoce enseguida, que tiene un punteo de guitarra de estos también como muy reconocibles, que ya es increíble, no solamente el riff, sino que ya hagas un punteo reconocible, o sea, es que eso es mágico, ¿eh? Sí. Y Highway Star, igual ya sí podemos decir que es una canción heavy. Sí, bueno. Ahí anda, ¿no? Es que están el filo de un estilo a otro. Yo, para mí, todo lo que es ya a partir de Purple, Zeppelin, sí, la Sabbath y tal, pues bueno, es que, claro, si no, ¿qué sería heavy exclusivamente? Ni los primeros, ni el British Steel de Judas Priest es heavy, ¿sabes? O sea, ya a partir de ahí ya digo que si lo metemos dentro del heavy metal, pues AC/DC no es heavy. Pero hubo un momento dado en que todo entraba dentro de lo que era el heavy metal. Bueno, no sé, y creo que nos entendemos con eso. Sí, sí, claro. Pues nada, esto era lo que había que decir de Smoke on the Water, que también ha sido, bueno, ha sido versionada por muchas bandas, por muchos grupos. Infinidad. infinidad, no vamos a decir aquí ni siquiera ninguno porque... Y es la versión que no quiero escuchar en los conciertos ya, porque estoy cada vez que un grupo... Venga, el Highway to Hell o el Smoke on the Water, digo, joder, digo, no tenéis un poquito más de originalidad, macho, digo, otra vez. Que la toquen ellos, que la toque Deep Purple, aunque estén cansados de tocarla, sí. Pero si la tiene que tocar alguien, eso que es. La sigan tocando ellos, que todavía están en activo. Eso es. Y bueno, y después de hablar del Smoke on the Water, la gente dirá, pues ahora lo vamos a escuchar. Pues no. Pues no. Si lo quieres escuchar. Como ya lo tenemos tan escuchado, ¿no? Ya, precisamente por eso, y me alegro que no sea Smoke on the Water lo que va a sonar aquí. No, hoy había que recordar que cumple 50 años de la publicación como single Smoke on the Water, que es una fecha que, fíjate, es que me parece hasta poco. Sí, sí, sí. 50 años, dices, joder, solo 50 años Smoke on the Water. Sí, parece que estaba aquí toda la vida, ¿no? Claro. De siempre, no ha podido existir el mundo sin el Smoke on the Water. Eso es. ¿Cómo era posible la vida antes de esto? Claro. ¿Qué hacían? ¿Qué hacía la gente? ¿Qué hacían los grupos cuando no tenían más canciones eso y es. Querían poner una, no. querían hacer una versión? Claro, claro. Seguramente hacían el Johnny B. Good o sí, algo sí, de eso. Supongo que habría vida, pero bueno, no sería igual. Pues bueno, pues lo que hoy nos vamos a ir a hablar de una banda quizás no tan reconocida porque viene desde Brasil, hacía heavy metal en los años 80 en Brasil, que tampoco era una cosa fácil, en un país que hacía muy poquito que había dejado de ser una dictadura y que bueno, estaba empezando a abrirse camino también dentro de estos sonidos más potentes. Y en aquellos momentos ya estaba sonando por allí Sepultura, pero salió una nueva banda que se llamaba Viper y un concretamente te voy a decir ahora la fecha, el 18 de mayo de 1987, pues lanzaba el álbum Soldiers of Sunrise. Como digo, es el primer álbum, el álbum debut de la banda brasileña heavy metal Viper, lanzado por Rock Brigade Records ese 18 de mayo de 1987. No es una fecha redonda la que cumple, pero bueno, quería recordar este disco por diferentes motivos. Fue grabado en los estudios Guidón de Sao Paulo y fue relanzado por Massacre Records en 1992 y relanzado nuevamente en 1997 por Paradox Music en una edición 2-in-1 con el álbum Theater of Fate. En 2013, a través de Wikimetal, se lanzó una nueva edición que incluía las 6 canciones de la demo de Killer Sword como bonus tracks. Y bueno, ¿quiénes eran los integrantes de esta banda? Pues un jovencísimo André Matos a la voz, porque en aquel momento creo que era un adolescente de 14, 15, 16 años, no recuerdo exactamente la edad, pero no tenía más de esto. La banda estaba formada y sobre todo liderada por los hermanos Passarell, Pete al bajo e Yves a la guitarra solista, junto a Felipe Machado, también guitarra solista, y Casio Audi a la batería. Hay que decir que Viper aún a día de hoy continúa su carrera, su trayectoria. En 2022, en septiembre además, lanzaron nuevos temas. Lanzaron un nuevo tema y además recuerdo que fue el 13 de septiembre, porque el 14 es mi cumpleaños y el 14 era el cumpleaños también de André Matos. Entonces, no sé si lo hicieron con esa intención, porque recordamos que André Matos falleció hace, no recuerdo si en 2020, exactamente, 2020, 2021. No, fue en 2019. 2019, eso, sí. ¿Cómo eso pasa es. El tiempo, ¿eh? Sí, sí. Joder. En junio de 2019, sí, así que dentro de poco también hablaremos de esa efemérides. Sí, sí, estábamos sí. en el Buenavista, uh-huh. cuando, en el Buenavista Metal Fest cuando nos llegó la noticia, todavía uh-huh. me acuerdo. Yo estaba contigo, de hecho. Uh-huh. Eso es. Y nada, pues esa era la formación de aquel álbum. Hay que decir que, aunque Casio Audi fue el batería, Val Santos fue el baterista durante la mayor parte de la gira de ese álbum. Y bueno, en una entrevista de 2013, al hablar sobre la grabación de este disco, André Matos comentaba que todo el disco se hizo básicamente en una semana, que fue en plan, venga, vamos a hacerlo ya, y todo se grabó además casi en vivo, Luego hubo algunas sobregrabaciones para los solos y esas cosas, pero que la voz la hizo únicamente en 2 o 3 días. Dice que las últimas grabaciones su voz estaba completamente arruinada, que no tenía ninguna técnica en ese entonces y que destrozó su voz completamente, que tenía que grabar la última canción, que se llama HR, que traducido significa Heavy Rock, y que estaban pensando incluso en llamar a alguien más para que la cantara, porque él no podía cantar ni una sola nota de cómo se había... pues bueno, se había exprimido durante esos días para grabar el resto del disco. Pero bueno, que luego lo pensaron mejor y dijeron, bueno, pues vamos a hacerlo un poco más punk rock, y bueno, pues lo hizo con la voz un poco más áspera y más rasgada. Y bueno, pues es el tema que he elegido para escuchar, porque bueno, recordamos a André Matos, sobre todo de Angra, y con esa voz mucho más... aguda, con esos falsetes y demás, y bueno, pues aquí en este primer disco, pues a lo mejor le vamos a escuchar de una manera un poco diferente. Claro, pues lo escuchamos, porque al final casi llegamos a las 2 horas 25, sí, pero sí. No vamos a llegar. Vamos a sacar por bueno, con la canción. Por 3 minutos, no, por 3 minutos no llegamos, ya verás, porque la canción es cortita, 3 minutos 15, así que no vamos a llegar, hemos cumplido la promesa. Y nada, el miércoles volvemos a estar aquí con vosotros, el sábado que viene no haremos radio y luego tenemos una primera quincena de junio que nos tomamos un respiro, así que de momento te despedimos hasta nuevo aviso. Sí, ¿vale? Sí, ya veremos. En junio esperemos que puedas pasarte por aquí por lo menos algún sábado, ¿vale? Y ir terminando poco a poco temporada, que este año nos alargaremos, eso sí, hasta bien entrado julio, ¿vale? Por lo menos eso lo tenemos que decir. Y venga, cerramos con Viper, que está sonando y nos lo estamos comiendo. Así que gracias por la escucha y hasta otra. Agur.